Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12, un minuto. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luiger Loyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Plan agroproductivo Zamora Bicentenario en La Orchila funcionará centro de coordinación para la pesca en el Mar Caribe. Gobierno Nacional activará 12 estaciones pedagógicas de agricultura urbana. Reestructuración del canal de contraflujo en la Panamericana comenzará el 15 de marzo. Cultura. Logros en revolución, recuperada y reinaugurada la Casa Cuadra de Bolívar en Caracas. Galería inaugurada exposición fotográfica Génesis 27 de febrero. Gabinete de Economía Cultural debatió propuestas productivas para la música. Encuentro Primer Congreso Nacional de Artes Circense estableció red de festivales y circuitos para la autogestión del gremio. Próxima edición de la Bienal del Sur homenajeará a Haití. Biblioteca Ayacucho conmemorará autores literarios en librerías del sur del Teatro Teresa Carreño. Cultura al Día. En el marco del lanzamiento en todo el territorio nacional del Plan Agroproductivo Zamora Bicentenario, este sábado el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la isla La Orchila funcionará el centro de coordinación para la pesca en el Mar Caribe. Asimismo, el jefe de Estado anunció la activación de los 55 consejos de pescadores y acuicultores que trabajarán entre Los Roques, Nueva Esparta y Vargas. A 27 años de 1989, de la rebelión y masacre llamado El Caracazo, estamos lanzando el Plan Agroproductivo Zamora Bicentenario. En los campos, en los ríos, en los mares, en la montaña, en las ciudades, en los pueblos, en toda Venezuela, arranca Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar. En el mero centro del Mar Caribe, al frente de las costas de Vargas, ahí está la base aeronaval Capitán de Navío Antonio Díaz. Territorio insular Francisco de Miranda. En La Orchila, hermosa Orchila. La Orchila ahora es centro de turismo, centro también de descanso de parte de la familia militar y ahora va a ser un centro para la coordinación de la pesca en el Mar Caribe. Abrimos las aguas, amplias aguas del Mar Caribe de La Orchila para que sea un centro de coordinación, de mando para incrementar con el plan de pesca. Un apoyo directo para este plan será el de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes a través de un canal de navegación beneficiarán a los pescadores y también le proporcionarán combustible, agua dulce, alojamiento, centro de acopio, comunicaciones, apoyo sanitario, evacuaciones aeromédica y seguridad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En nuestra ciudad capital y en Barquisimeto, Estado Lara, el Gobierno Nacional aprobó este domingo los recursos para la activación de 12 estaciones pedagógicas de agricultura urbana. La información la dio a conocer la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites. A Hablamos de la necesidad de potenciar el uso que ya las personas hacen de los parques y aprovechar este hábito que hay en la población de las ciudades de ir los domingos con sus hijos a los parques para producir una ocasión, pues un espacio en donde los niños y sus padres puedan aprender sobre agricultura. Ahí vamos a tener espacios interactivos para aprender a cómo sembrar. También va a haber lo que se llaman granjas de contacto para interactuar con cría de animales, el cuidado de los animales, actividades culturales, vincula que tengan como tema central la agricultura urbana. También van a haber espacios gastronómicos, incursionar en nuevos sabores, nuevas prácticas alimentarias. Entonces, se plantea, ya se tiene una coordinación con Imparques para desarrollar estas estaciones de agricultura urbana. Tal anuncio se realizó en el marco del lanzamiento del Plan de 100 Días para la Agricultura Urbana, actividad que contó con la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien reiteró su llamado al pueblo y fuerzas sociales a sumarse al proyecto. 12:06. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A propósito de la reestructuración del canal de contraflujo de la carretera Panamericana, a efectuarse el próximo 15 de marzo, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre establecerá para el siguiente trabajo la restricción del tránsito de motocicletas y transporte público. La habilitación de este canal se realizará de lunes a viernes desde las 5:30 de la tarde hasta las 8 de la mañana, facilitando el acceso de los conductores de los teques que se dirigen a Caracas. Dicha reestructuración contará con la incorporación de nuevas señales desde el kilómetro cero de la autopista Vallecoche hasta el kilómetro 8 a la altura del Instituto Universitario de Tecnología. Cultura. Y este sábado la Casa Cuadra de Bolívar fue reinaugurada por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien indicó el compromiso de la recuperación de estos espacios, rescatando así la memoria histórica del país. Nosotros estamos insistiendo en el rescate de nuestros recuerdos, en el rescate de nuestra memoria histórica y sobre todo de nuestra memoria libertaria. Hace aproximadamente 8 meses, el presidente Nicolás Maduro nos instruyó que junto al Centro Nacional de la Historia y junto a la Red de Museos Bolivarianos nos encargáramos de la restauración definitiva de la cuadra de Bolívar. Esta casa que fue adquirida por el padre del libertador, Juan Vicente Bolívar, y luego que fuera heredada por Fernando Bolívar, el sobrino del libertador Simón Bolívar, tuvo el destino que tuvieron tantas otras edificaciones históricas de singular importancia. El desdén de los gobiernos del siglo XIX, del siglo XX, hasta la llegada de Hugo Chávez, significó el deterioro de todas estas edificaciones que son la memoria del pueblo de Venezuela. Y con las manos amorosas de la Revolución Bolivariana se suma esta edificación al proceso de recuperación del casco histórico. Estamos entregando el día de hoy completamente restaurada. En la Casa Cuadra de Bolívar, ubicada entre las esquinas de Piedras a Bárcenas, en el centro de Caracas, la población venezolana podrá disfrutar de pinturas, retratos de la época preindependentista, además de contemplar objetos del libertador Simón Bolívar. 12:09. La Casa de la Juventud y la Memoria Robert Serra fue el escenario para la inauguración de la exposición Génesis 27 de febrero, del reconocido reportero gráfico Francisco Solórzano Fraso, la cual consta de 21 fotografías en blanco y negro que muestran los acontecimientos ocurridos durante la rebelión cívico-militar del 27 de febrero de 1989. La actividad estuvo a cargo del presidente del Centro Nacional de la Fotografía, Orlando Monteleone, quien indicó que la exposición fotográfica fue organizada para que las comunidades puedan observar a través de imágenes reales los hechos que marcaron la historia venezolana. El tema que tratamos hoy es exactamente un encuentro con la memoria histórica, la memoria fotográfica de lo que fue el 27 de febrero, ¿no? Es realmente, incluso el mismo título de la exposición lo dice, Génesis del 27 de febrero. Es aquí donde realmente nace todo, que es aquí donde aparece el comandante Chávez, es aquí donde aparecen las comunidades organizadas, es aquí donde empezamos a organizarnos hacia un futuro distinto a los proyectos neoliberales. En relación a la exposición, es el encuentro de la imagen para brindársela a las comunidades para que entiendan que lo que trae la oposición no son juegos. Es exactamente lo que sucedió el 27, es lo que va a seguir sucediendo si le damos a ellos cabida, los dejamos entrar. La muestra fotográfica Génesis 27 de febrero permanecerá abierta a todo el público por tiempo indefinido en la sala de exposiciones de la Casa de la Juventud y Memoria Robert Serra, ubicada en el sector Puerta Caracas de la parroquia La Pastora. Entrada libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el marco del Gabinete de Economía Cultural propuesto por el gobierno bolivariano para potenciar la producción nacional, fue realizado un foro para la música en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Otto Vallavén, productor musical, participó en esta actividad dedicada a músicos, compositores y demás profesionales ligados al mundo de este sector. La economía cultural trasciende de la industria. La economía cultural tiene como eje el humanismo, porque parte de la música, en el caso del capítulo musical, que es a lo que nosotros nos abocamos, parte del ser humano. Eso le da unas características especiales y de mucha potencia, de mucho impacto. Siempre tratamos de colocar, en mi caso yo trato de definirlo como el estudio de un comportamiento social. No es un ente de industria en cadena tipo Henry Ford, sino es un estudio de un comportamiento social en donde se dinamita de alguna manera y se potencia distintas oportunidades para que estas actividades sean sustentables. Por su parte, José Jesús Gómez, director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, informó que ya se realizan conversaciones para el Festival Internacional de la Música de Venezuela 2016 a realizarse en octubre. En los próximos días se anunciará el foro del Gabinete de Economía Cultural Sector Cine. Se invita a toda la colectividad a participar con sus propuestas en aras de potenciar la economía cultural productiva. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en La Rinconada, realizó en sus espacios la plenaria del primer Congreso Nacional de Artes Circenses 2016. Este Congreso Nacional recogió las propuestas que desde el sector cultural se vienen generando en los precongresos realizados en todas las entidades del territorio nacional desde el pasado mes de enero. Así lo indicó Ana González, integrante del Movimiento Escénico Urbano. Ahora también estamos creando la red de arte circense, la cual está celebrando su primer congreso. Nosotros tenemos objetivos como tal. Primero, crear la figura orgánica de la red de arte circense con su figura moral. Luego, está definir el plan de acción de la red en defensa de la revolución y para nuestra reivindicación como sector. La tercera sería compartir vivencias por medio de circo olimpiadas. La cuarta sería fortalecer los procesos de sustentabilidad, economía cultural. Y la cinco, impulsar el Sistema Nacional de Educación de Arte Circense en los diferentes núcleos. Están participando 14 estados, de los cuales vienen de voceros que ya previamente tuvieron 14 precongresos y traen como tal, el primer congreso es la plenaria de todos esos resultados para así presentar un calendario. Asimismo, en las mesas de esta plenaria se estableció una red de festivales y circuitos circense que se llevarán a cabo próximamente, así como otras propuestas de autogestión para desarrollar la economía cultural del gremio. Luego de 4 meses de exposición gratuita, en el Museo de Bellas Artes, este domingo cerró la primera edición de la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Tras anunciar que regresará en el 2017 con Haití como país invitado de honor, expresó la directora general del IARTES, Morela Jurado, durante el acto de clausura de este importante encuentro internacional de las artes visuales. Hoy queremos dar varios anuncios. Ayer, 28 de febrero, cerramos estamos con muchísimo éxito en la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, en el Museo de Bellas Artes, una exposición visitada por aproximadamente 30.000 personas de toda Venezuela, que pudieron disfrutar de todas las salas del Museo de Bellas Artes, llenas de las obras de 64 artistas internacionales más 25 artistas nacionales. Pero ahí no se acaba la Bienal prosigue este año con una itinerancia por tres ciudades importantes de Venezuela. No vamos a llevar toda la exposición completa porque ya tenemos compromisos internacionales con todos los artistas que necesitamos trasladar las obras, por supuesto, siempre con el apoyo de Cancillería, de nuestra ministra Delcy Rodríguez. La Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del IARTES, también anunció que realizará la donación de una muestra fotográfica de la cultura del pueblo saharaui a la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática. La misma tiene prevista realizarse el próximo viernes 4 de abril. 12:16. Para cerrar la programación del mes de febrero, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizará este lunes un conversatorio sobre los autores Julio Cortázar, Mario de Andrade, Horacio Quiroga y Arturo Uslar Pietri. Así lo dio a conocer Fariela Porras, periodista de la Biblioteca Ayacucho, organizadora de este evento. Biblioteca Ayacucho y Librerías del Sur invitan al conversatorio Narradores de Febrero en Ayacucho, que se estará realizando desde las 3 p.m. en Librerías del Sur del Teresa Carreño. Biblioteca Ayacucho estará cerrando su programación con los narradores Julio Cortázar, Mario de Andrade, Horacio Quiroga y Arturo Uslar Pietri. Los esperamos. Convocamos aquí a los editores. Va a estar Karen Arreaza, Daniel Pérez Astro, Ana María León y Moisés Seija. Ellos van a estar hablando sobre la vida y obra de cada uno de esos autores, que lo único que casualmente los une es que todos murieron en febrero. Entonces, por eso es que esa actividad la vamos a hacer específicamente hoy. Narradores de Febrero está dirigido al público en general y dará inicio a las 3 de la tarde en la Librería del Sur, ubicada en el Teatro Teresa Carreño. Entrada libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y hoy tenemos como invitados a José Gregorio Mendoza, vocero del Movimiento en Defensa de la Constitución, y Marixa Zulbarán, vocera de la Comuna Socialista Zona Norte, Parroquia Altagracia. Hoy abordaremos el tema pronunciamiento contra la ley de amnistía. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura al Día. Buenas tardes. Buenas tardes. José Gregorio, bienvenido a Cultura al Día. Vamos a tocar el tema de lo que es la ley de amnistía. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos encontramos los colectivos en defensa de la Constitución haciendo un acompañamiento al Poder Popular. Hoy vamos a estar en el auditorio del Hospital Vargas acompañando a la Comuna Socialista Zona Norte de la Parroquia Altagracia, donde disertaremos y conversaremos con ellos este proyecto de ataque al proceso revolucionario que desde la Asamblea Nacional se viene desplegando, como es la llamada ley de amnistía o ley amnesia, porque es una ley que produce y busca el perdón de los victimarios sin tomar en cuenta las víctimas y tomando en consideración pues hechos que son delitos de lesa humanidad que son en todo caso prohibidos de ser objetos de este tipo de ley, amén de que la ley como instrumento jurídico es una barra basada, pues no pueden leyes contemplar situaciones como las que se está contemplando en este proyecto de ley que está ventilando la Asamblea Nacional actualmente. Así es, José Gregorio. Ya son las 12:19. Ya hay mucha gente conectado, están en sintonía. ¿En qué se fundamenta la ley de amnistía? Háblanos un poco sobre esto. Esta ley de amnistía contiene unos elementos atípicos en cualquier instrumento jurídico, en principio porque tiene una vigencia indeterminada, porque en su artículo 2, si no me equivoco, aparece de que la ley tendrá vigencia desde el año 99 hasta el momento en que sea aprobada por la Asamblea Nacional. Esa vigencia temporal de una ley es nunca visto, y se pretende, pues, con este artículo hacer una apología a que la gente pueda cometer delitos con el pretexto de que esta ley los va a amparar una vez sea aprobada en la Asamblea Nacional. El impacto que se ha analizado de los sujetos a ser amparados por esta ley es unas 5.000 personas que han cometido diversos delitos de estafa al pueblo venezolano, como recordamos las estafas inmobiliarias de muchos banqueros prófugos que ahora, como están colocando su cuota de dinero en la oposición para que le promulguen estas leyes y poder ellos volver al país, so pretexto de que han sido víctimas del Estado y que han sido perseguidos cuando ellos fueron los que desbancaron los dineros públicos que tenían por confianza del pueblo. Así es, José Gregorio Mendoza, vocero del Movimiento en Defensa de la Constitución. También tenemos en línea a nuestra invitada Marixa Zulbarán, vocera de la Comuna Socialista Zona Norte, Parroquia Altagracia. Bienvenida, Marixa. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hablando de la ley de amnistía, de ser aprobada, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, las consecuencias que vendríamos realizando, bueno, que lo primero que la oposición va a querer, como se dice, intervenir a todos los procesos que hemos venido trabajando en este proceso revolucionario, de la cual a toda la situación que se presentó también durante el mes de febrero, y a todas aquellas personas que cometieron y asesinaron a personas inocentes en todos nuestros espacios, sin ningún, como se dice, ni rojos, hubieron de los dos grupos personas inocentes a todo este proceso de querer un poder adquisitivo de toda la situación que se vino presentando aquí en Venezuela. Así es. ¿Aló? Ah, sí, la escuchamos. Ah, bueno. Entonces imagínense si llegaran a salir todos esos presos políticos. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Al desastre total. Bueno, esa... A un desastre total completo. De que van a venir por un poder. Un poder de que ya en la Asamblea se está viendo de querer ocupar el puesto del presidente Maduro. Así es. Bueno, para los que están en sintonía, estamos haciendo la invitación para que hoy se dirijan a las 5:30 de la tarde en el auditorio del Hospital Vargas. Allí van a estar congregados muchas personas, gente de la comuna, y bueno, tienen preparada información para alertar sobre todo sobre esta situación de la ley de amnistía. Usted, como representante de la Comuna Socialista Zona Norte de la Parroquia Altagracia, ¿cómo ha sido la recepción de todo este llamado para que la gente vaya esta tarde a compartir, a disertar con este tema tan álgido que tenemos en estos momentos, que es la ley de amnistía? Bueno, sí, se ha venido haciendo una convocatoria, bueno, de cada uno de los 12 consejos comunales para que se acerque todos, tanto los voceros y aquí todo lo que es el Parlamento, las organizaciones que hacen vida en la Parroquia Altagracia dentro de la Comuna Socialista Zona Norte, para que se acerquen y oigan todas esas inquietudes y todas esas inquietudes que tenemos cada uno de nosotros y todos aquellos que todavía no en sí están completamente seguros de que a qué consecuencias se nos va a presentar toda esta situación si eso se ha aprobado, como se dice, en la Asamblea. Entonces, como comuna, como voceros, bueno, queremos que todo se integre con el apoyo del director del hospital, que actualmente está ahorita, al cual ha venido trabajando con nosotros dentro de la comuna en todas las problemáticas y necesidades que tenemos cada uno de nuestros espacios, de involucrarnos ahorita como vocero y como comuna a ver todas esas inquietudes que se nos ha venido presentando a cada uno de los sectores que hay en nuestros espacios. Así es, bueno, retomamos ahora con José Gregorio Mendoza, que lo tenemos en línea, vocero del Movimiento en Defensa de la Constitución. ¿Qué aspectos se tratarán en este conversatorio? Bueno, este conversatorio lo que pretendemos es acercarnos, acompañar al Poder Popular para que estas nociones, estas ideas que están surgiendo desde la Asamblea Nacional puedan ser evidentemente declaradas y conocida por el pueblo en primer término y conocida la versión real que manejan. Esto no es sino que queremos estar con nuestro pueblo para que nuestro pueblo sepa el conocimiento profundo y claro de estos instrumentos jurídicos que pretenden socavar nuestro Estado de Derecho. Y conversar, ese intercambio de saberes es muy nutritivo y siempre de la parte del pueblo que conoce toda la situación más profundo que uno, ahí aprender con ellos, compartir con ellos y evidenciar las situaciones que dentro de este parapeto jurídico, esta barrabasada que quiere la derecha imponer, no se va a poder, y preparar al pueblo para que tome las acciones para la defensa y protección de la Constitución Nacional. Así es, José Gregorio Mendoza. ¿Hay otras actividades con respecto a esta ley de amnistía? ¿Solamente se va a realizar hoy, día lunes 29, o tienen otras programadas? Tenemos una programación muy nutrida y muy demandada por las comunidades. Estamos haciendo una programación semanal de las actividades que tenemos como movimientos en defensa de la Constitución. Y no nos circunscribimos solamente a este tema, también abordamos el tema de la ley de propiedad que la oposición quiere presentarles al pueblo como la ley panacea para poderle dar la propiedad de una vivienda que para ellos antes de las elecciones en la Asamblea Nacional eran una misión maqueta. Ahora ellos están tratando de conquistar al pueblo con unos argumentos falsos, que nosotros también estamos en toda la disponibilidad y el conocimiento de acudir a ese poder popular, a esas comunidades organizadas, para llevarle la ley de propiedad, la ley de amnesia que también están proponiendo, y salirle al paso para acompañar, para que mientras estemos acompañando a nuestro pueblo, llevándole la idea clara y desmontando todas las mentiras que se están montando desde la Asamblea Nacional, podamos tener un pueblo empoderado de la verdad y que pueda tomar sus acciones en defensa de nuestra Constitución y de nuestro proceso revolucionario. Bien, José Gregorio, para las personas que están en sintonía a esta hora de Cultura al Día, ¿cómo hacer contacto con el Movimiento en Defensa de la Constitución? Puedo suministrar mi número telefónico y me pueden contactar cualquier ciudadano, cualquier camarada, cualquier persona de cualquiera comuna, consejo comunal. Estamos en la mejor disposición para acompañarlos y llevarles esta información de la mano a su propio espacio político, para que de ahí puedan surgir nuevas propuestas para el debate político. Mi número de teléfono es 0416-614-8581. Muy bien. Haga otra vez la invitación a este público que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Un evento, una actividad muy importante. Ley de amnistía se va a tratar hoy. Invitamos a todos los pobladores, los vecinos del sector norte de la ciudad, de la parroquia Altagracia, a que nos acompañen hoy a las 5:30 de la tarde en el auditorio del Hospital Vargas, donde estaremos conversando, dándole nuestros pareceres, nuestros análisis jurídicos como abogados que somos, de esta situación que tenemos con la propuesta ley de amnesia. Y donde conversaremos, le llevaremos casos individuales, le expondremos situaciones que bajo el amparo de esta ley serían unas situaciones desde todo punto detestable, tal como que sean perdonados delitos contra la violencia, delitos de violencia contra la mujer, delitos de estafas inmobiliarias, delitos de secuestro, delitos de homicidio. Esto es una situación que nosotros no estamos dispuestos a permitir, pero que lo que queremos es de llevarle la información a nuestro pueblo. Así es, y lo vamos a lograr. Tenemos también en línea, retomamos, con la señora Marixa Zulbarán, vocera de la Comuna Socialista Norte, Parroquia Altagracia. Señora Marixa, ¿me escucha? Dígame, sí. Ajá. Bueno, haga también la invitación, algo que aportar, algo que agregar en estos momentos sobre esta ley de amnistía y de la actividad que se prepara para esta tarde a las 5:30 en el auditorio del Hospital Vargas. Pero de igual manera también convoco a toda la comunidad en general de la Comuna Socialista Zona Norte, y a todas las organizaciones que hacen vida en nuestros espacios, dentro también los que se encuentran en los hospitales, de José María Vargas, de la cual siempre ha prestado el apoyo a las comunidades que hemos venido trabajando todo lo que es referente a las jornadas, a los cursos que están también ahí dentro del Hospital Vargas. E invitar a todos aquellos jóvenes estudiantes que hacen vida también en nuestros espacios que participen y vean qué es lo que, con qué propósito viene lo que es la asamblea, contra quién viene. Y entonces es importante hoy a las 5:30 que estemos presentes para escuchar y ver también por medio del Tribunal Supremo, que siempre nos ha prestado el apoyo a todas estas actividades, que participen. Es algo importante y es bueno conocer todos los momentos que tenemos que presentar y a qué tenemos que enfrentarnos ahorita, a todos esos camaradas revolucionarios, de los cuales tenemos que apoyar a nuestro presidente Maduro hasta el final. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Son las 12:30. Le damos las gracias a nuestros invitados del día de hoy. José Gregorio Mendoza, vocero del Movimiento en Defensa de la Constitución, y a la señora Maritza Zulbarán, vocera de la Comuna Socialista, Zona Norte, Parroquia Altagracia. Hoy abordamos el tema pronunciamiento contra la ley de amnistía. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy lunes 29 de febrero 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Nobrachi. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luigi Erloyo y quien les habló frente a los micrófonos, Lizde Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad, 96.3 FM. Fruta.